tanto y tanto como nadie ve. Y yo fui un tonto, desprecié tu cariño sin razón, y ahora me arrepiento de mi gran error. Y dale, dale, dale, dale, chula, y dale, dale, dale, dale, chula, y dale, dale, dale, dale, dale, chula, y dale, dale, dale, dale, dale. Yo te tuve entre mí. Conocí.